El tema a desarrollar es factores de calidad en sitios web de destinos turísticos, estado de la cuestión. En este se toman en cuenta algunos estudios y datos que sirven para determinar el éxito de un sitio web turístico. Para la evaluación de los sitios web se usan algunas herramientas que ayudan a medir la calidad del sitio web, tales como marketing, sistema de información, interacción, persona, ordenador. Para que un sitio web turístico sea exitoso, debe tener en su contenido estética en cuanto a identidad textual, imágenes y videos. Un sitio web turístico debe brindar seguridad y confianza a sus usuarios. Cada página debe prevalecer la interacción entre el usuario y el sitio web. En esto se basa la confianza de los usuarios, que ellos tengan acceso a la información de su destino y puedan interactuar con la página que les está brindando. En la innovación del sitio web turístico, que las personas buscan nuevas alternativas y nuevos destinos.